Oye, pss, pss, pss, despierta. ¿Qué más es, ching? Ya me interrumpiste el sueñito. Mira, Edgar me está dormido. Sí, yo también. No, despierta. ¿Qué quieres? Se supone que la conciencia no duerme. Te equivocas. Ese es el subconsciente. El consciente se echa un sueñito de vez en cuando. No, mira, ya están preguntando acerca de la temática. ¿Temática? ¿Cuál temática? ¿Cómo cuál? La del podcast. Ya despierta. Ah, ¿y cuál será esa temática? No sé, Edgama no se ha decidido aún. Pues qué indeciso, ¿no? No, ¿no ves que ha intentado varios temas? ¿Pero alguien más ya lo ha hecho? Sí, hasta se enojó. ¿Y aún no ha definido nada? Sí, algunas cosas, pero aún le faltan detalles. Y ya hay hasta mensajes de voz, ¿verdad? Sí, de Pronuer, Sonia, Rebotes y by Eugen. Y comentarios al tema hay varios. ¿Y Edgama qué opina? Está muy agradecido y espera poder corresponder con todos ellos. ¿Y para cuándo sale el podcast cero? Está planeando sacar el Limbo 2 y después el podcast cero para dar inicio formal al asunto. ¿Y en el cero ya aclarará todo? Sí, eso es lo que ha planeado. ¡Qué bien! ¿Y ya definió una periodicidad? No, pero lo que es seguro es que no será semanal. ¿Y entonces ya nos va a tocar trabajar? Tranquilo, no siempre actuaremos nosotros, solo cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando haya que aclarar alguna idea, o para dar alguna opinión, o ayudarle a tomar alguna decisión. O para sugerirle algo. Pero siempre con recato y pudor, ¿eh? ¿Y si ya sabes todo eso, para qué me despertaste? Solo para que me ayudaras a decirles a todos que estamos agradecidos por sus comentarios y su apoyo. Y que pronto, muy pronto, el Cuates Podcast verá la luz. Bueno, ya déjame dormir. No, vamos a platicar. ¿Qué te ha parecido la película de Rocky Balboa?